Fernando, es hoy día el aniversario de los músicos en Bolivia. El audio lo estoy mandando para que lo escuchen.